Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, está lloviznando. Se esperan algunos chaparrones, por ahí dice el pronóstico. La temperatura máxima para el día de hoy será de 50 grados, mínimas de 37, probabilidad de chubascos de un 84%. Y será a partir de las... bueno, ahorita está lloviznando y de 12 a 2 de la tarde también estará lloviznando, ¿ok? Máximas de 50, mínimas de 30. Mínimas de 37. En estos momentos tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, una humedad de un 40% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana se esperan chubascos y de lluvia y nieve. Increíble, pero cierto. Temperaturas máximas de 48, mínimas de 31, probabilidad de que caigan chubascos de lluvia y nieve un 78%, que será a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Todavía va a continuar más allá de las 10 de la noche, yo creo que va a estar hasta la madrugada del día jueves, así que mañana salgan bien abrigados porque va a estar frío y aparte va a estar cayendo un poco de lluvia y nieve. Para el día jueves esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 30, con cielos muy soleados. Para el próximo viernes 28 de octubre se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado van aumentando las temperaturas, máximas de 57, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Recuerden que el primero de noviembre se esperaría un poco de nieve. Ahora ya esa probabilidad se quitó. ¿Por qué? Porque se quedó acá en este mes de octubre. que sería el día de mañana. Y bueno, el día de ayer también cayó un poquito de nieve en algunas áreas de las montañas, y pues también el domingo, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que es que se fue moviendo. Se me está trabando la lengua con el frío que hace, ¿no? Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos seguido de la reflexión y a despertarse todos con mucho ánimo y con mucha energía. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Natalia, yo quería ser más feliz. Y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor. ¡Me enamoré!

Joseph. Al Yo te vi, salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi.

Aries, hoy deberás realizar un cambio de planes de último momento, porque todo lo que pensabas se saldrá de control. Con relación en el amor, los planetas te dicen que no sufras por nadie que no te valora y que las lágrimas se terminarán en algún momento. Para el signo de Tauro, esta debe ser una semana en la que te enfoques en tu salud, tanto en la alimentación como en la actividad física. También tienes que alejarte de las relaciones prohibidas y que no te dejarán nada bueno. No hagas lo que no quieres que te hagan. Géminis, las enfermedades respiratorias están a la orden del día, por lo que será prioridad que te cuides de los cambios de temperatura. No le cuentes a nadie acerca de tus proyectos porque estás rodeado de envidia. Cáncer, lo que ya no pudo darse debes dejarlo en el pasado. Esas situaciones no te dejan avanzar y es inminente que las elimines de tu camino. Además, tienes que vivir el día a día y disfrutar de lo que ahora sí posees sin sacrificios. Leo, concéntrate únicamente en tus sueños y metas y no le prestes atención a lo negativo. Te mereces ser feliz sin obstáculos y es lo que te harán los astros esta semana. Quédate con lo que te haga bien. Virgo, es momento de que te perdones a ti mismo por acciones que tuviste en el pasado. También que perdones a los que te hicieron daño. Solo deja ir el rencor. Por otro lado, presentarás cambios de humor repentinos a causa de esta etapa de evolución. Libra, debes enfocarte en ese negocio que tanto deseas y que desde hace tiempo quieres que se culmine. La recomendación es ponerle atención y aferrarte a ese proyecto tanto como tus ganas de lograrlo. Escorpión, tu energía debe estar dirigida hacia esa problemática que ya cargas desde hace mucho tiempo. Una de tus amistades te dio una puñalada por la espalda, pero es importante que la dejes ir y que no te enfoques en ello. Sagitario, regresará un amor del pasado a tu vida y con ello los problemas de insomnio. Solo tienes que aprender a no permitir que los problemas afecten tu calidad de sueño y dejar ir lo que ya no te interesa, todo se resolverá. Capricornio, hoy podrías escuchar ciertos rumores acerca de ti que en un principio te harán molestar e incluso entristecer, pero no les prestes atención, date la oportunidad de sentir, pero después de olvidarlo y seguir adelante. Acuario, te reencontrarás este martes con una de tus amistades que ya tenías bastante tiempo sin ver. Recibirás también un correo o un mensaje que te va a dar buenas noticias y algunos familiares lejanos se harán presentes. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Los astros te dicen que indudablemente ya hagas a un lado toda la basura que cargas desde hace tiempo. Eso incluye sentimientos, personas y cosas. Hay mucha gente que solo quiere sacar provecho de algo tuyo. De la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A la mañana culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que seas soltero con cerebro, sería el dos, que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Con Maluma, no. Dicen que

dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. ¡Sabroso! ¡Muchas gracias! Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ahorita les voy a hablar sobre información de ciencia y tecnología, pero también les voy a hablar acerca del altar de muertos, ya que pues ya se acerca el Día de los Muertos y acá en Estados Unidos pues sabemos muchos latinos que conocemos pues de esta tradición, pero ahorita para las personas que no saben y también para los que no sabemos completamente de dónde viene el origen y el significado del altar de Día de Muertos, pues ahorita les voy a hablar sobre esta información, ya que muchos asumimos, ¿no?, que por esto hacemos el altar, por esto ponemos esto y pues no todos sabemos. Creo que nos los inventamos lo que no sabemos, ¿verdad? Pero ahorita por eso les voy a dar esta información. Pero ahora sí, vámonos con la primera nota que les tengo de tecnología. Es para todas las personas que ya quieren ver sus películas de terror, porque ya el próximo lunes es el día de Halloween y ya pues quieren asustarse desde ahorita. Yo creo que mucha gente ya se está asustando, como su servidora, que fíjense que el fin de semana fuimos a un restaurante y yo cuando me dirigía al baño iba viendo las mesas, estaba viendo a la gente que estaba sentada y la última mesa en la que pues estaba pues hacia el baño, no pegada al baño, pero la última, está una señora. Entonces cuando la volteé a ver yo así toda sonriente y de repente me pego un brinco porque era pues como una señora muerta que la sentaron, la vistieron y todo, como que estaba comiendo, tenía su plato y era bastante, pues para mí, terrorífica. ¿Por qué? Porque no me lo esperaba. ¿Por qué? Porque es un restaurante y si te acostumbras a ver decoraciones, pero no así como que esté ocupando una mesa, tenga su plato servido y bueno, no hagan eso, ¿ok? Pero bueno. Aparte de esto, hay películas de terror y muchas están en Netflix y son de las que les voy a mencionar. No les voy a mencionar todas, pero les mencionaré algunas, ¿ok? La primera es La Masacre de Texas. Unos influencers en busca de un nuevo comienzo en un pueblo fantasma de Texas se topan con un infame asesino de máscara de piel humana. Esta es la Masacre de Texas y está en Netflix. Son bastantes películas, ¿no? The Cloverfield Paradox. Este es un grupo de científicos que orbita un planeta al borde de la guerra y que prueba un dispositivo para superar una crisis energética, pero acaba enfrentando una realidad sombría. Creo que esta película de Cloverfield Paradox, en otro artículo, no sé si fue hace 2 semanas o cuánto, pero recuerdo que estaba catalogada como una de las peores o fue de las mejores. según yo no fue de las peores, pero bueno, quién sabe, ¿no? Beer Box, a ciegas, esta si no la han visto yo se las recomiendo, si está buena. Aquí pasaron 5 años desde que fuerzas jamás vistas condujeron a la población al suicidio. Una sobreviviente y sus hijos lo arriesgan todo para buscar un refugio. Aquí sale Sandra Bullock. Cuando salió la película aquí en Netflix, pues la verdad fue no taquillera, porque pues no vas al cine, la ves en Netflix, en el streaming, pero muy, muy escuchada por la mayoría de las personas. Entonces, cada vez que escuchan un grito es porque yo ya las vi y las recomiendo, ¿ok? No es porque sean buenas, sino que porque su servidora las recomienda y las ha visto. La Calle del Terror parte 1 de 1994 es uno de los grandes éxitos del 2021. La trilogía de La Calle del Terror es la primera película que se ambienta en el año 1994. A mí me gusta ver las películas, ya no son ni tan viejas, pero hoy en día para los jovencitos, pues dice 1994, ya es como para 1960, 1954 para nosotros, ¿no? Pero bueno, después de una serie de ataques brutales, una adolescente y sus amigos enfrentan una fuerza maligna que ha asolado su pueblo por siglos. Sadie Sy, pues, da la bienvenida. Entonces, esta se llama La Calle del Terror, salió el año pasado, pero está basada en el año 1994. La Calle del Terror parte 2, 1978, esta es la segunda entrega de La Calle del Terror y nos remonta al año 1978, todavía más viejita, hacen la idea, ¿no? En Charleside, un pueblo maldito, una ola de masacre siembra miedo en el campamento Night Twin y convierte un verano de diversión en una descarnada lucha por sobrevivir. Suena a que está bastante fuerte. Y también, por si no son suficientes dos partes, está también La Calle del Terror parte 3. Y esto se remonta en el año 1666. ¿Por qué tantos seises, no? Ya se imaginarán. El final de la trilogía nos lleva al origen de la maldición del año 1666. Oscuros secretos, un mal innombrable. En el despiadado mundo de ese año se esconde la verdad sobre una poderosa maldición y la llave para el futuro de un pueblo. Esta otra película, Fauces de la Noche. Un joven conductor recoge a dos mujeres para una noche de fiesta, pero cuando descubre la verdadera naturaleza de sus pasajeras, su destino será luchar por su vida. ¿Cómo la ven? Creo que esta sí vi una parte, creo, igual me equivoco. El Ejército de los Muertos. Tras una aparición de zombies en Las Vegas, un grupo de mercenarios lo arriesga todo y se aventura al área de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco de sus vidas. ¿Cuál otra tenemos aquí? Hipnótico. Jen, que siente detenida su vida personal y profesional, acude a un misterioso hipnoterapeuta, pero termina atrapado en un juego mental con consecuencias fatales. Esta se llama Hipnótico. Esta no la he visto, me gustaría verla. Y otra película, Hay Alguien en Tu Casa. McCanny y sus amigos de la secundaria Onsborne intentan identificar y detener a un asesino enmascarado que ataca a los alumnos y saca a la luz sus más íntimos secretos. También Nadie duerme en el bosque esta noche. Un campamento de rehabilitación en medio del bosque recibe a un grupo de adolescentes adictos a la tecnología, pero una fuerza siniestra planea la desconexión eterna. ¿Se imaginan si ahorita llevaran a los jóvenes adictos a la tecnología, a sus celulares? Pues todos estarían internados, ¿no? Todos son, pues, adictos al celular. Nadie duerme en el bosque esta noche 2, parte 2, la secuela de la película de terror del 2020, llega con nuevos personajes y situaciones escalofriantes. Cargo. Atrapado en Australia rural tras una pandemia agresiva, un padre infectado busca desesperadamente un nuevo hogar para su bebé y una forma de protegerla de su propia naturaleza cambiante. Ha de estar buena por el actor que estoy viendo aquí. Esta película, pues, si la quieren ver, se llama Cargo, ¿ok? ¿Qué más? Voces. Luego de un trágico acontecimiento en su nueva casa, Daniel oye un pedido de ayuda espectral que lo hace acudir a un experto de fenómenos paranormales. Esta se llama Voces. Heridas. Tras una pelea, un barman encuentra un celular perdido y comienza a recibir mensajes siniestros. Es el comienzo de una pesadilla sin fin. Entonces, esta se llama Heridas. Ánimas. Luego de un trágico acontecimiento en su nueva casa, Daniel oye un pedido de ayuda espectral que lo hace acudir a un experto en fenómenos paranormales. Igual que el otro, ¿no? Y bueno, así como esta, hay muchas más. Está la película de Silencio, El Apóstol, El Vínculo, Halloween de Hobby. Esta es una comedia para los que quieren, pues decir, vi una de Halloween, pero sin asustarme, pues vean la de Halloween de Hobby. Que es de Adam Sandler, pero lo relaciona al terror y puede que Hobby no sea el más popular de Salem, Massachusetts, pero eso no impedirá que este hombre tan bueno como temeroso proteja su ciudad de Halloween. También está Ellie, Fractura, Paredes Siniestras, Somnia antes de despertar, ¿qué más? Silencio. Están durmiendo, no es cierto, nada más en silencio. Invasión Zombie, Train to Busan, para los que les gustan las películas estas de zombies, la verdad a mí no soy para nada fanática de ellos. Pero bueno, Puertas Abiertas, y así les puedo mencionar muchísimas. El Bar, esta película la vi, está fuerte, es española. Esta sí se las recomiendo. Se llama El Bar. Es una, como les dije, una película española con un grupo muy diverso de personas que se encuentran en un bar de Madrid. De hecho, esta película la vimos antes de la pandemia, o sea, antes de que se anunciara todo. Y pues se supone que algo pasa afuera, ¿no? Uno de ellos sale y recibe un disparo en la cabeza y el resto pues no puede salir a ayudarlo porque toda la gente que sale pues los matan y no saben por qué. Entonces se encuentran atrapados dentro de un bar y lo que ocurre afuera es más grande de lo imaginado y deberán ingeniárselas para poder sobrevivir. Sí, tiene bastante suspenso porque uno dice, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? Y bueno, hasta aquí voy a llegar. Tal vez mañana les cuente un poquito más de las películas. La niñera, última que les voy a mencionar. Cole se queda despierto hasta tarde y descubre que su niñera forma parte de una secta satánica y hará lo que sea necesario para mantenerlo callado, ¿ok? Y en otra información, para todos los que ya dijeron, estuvo bueno de película de terror, ¿no? Ahora nos vamos con una información de ciencia. Y se trata de que la NASA estudia un planeta por ser uno de los objetos más raros de nuestro sistema solar. Los científicos de la NASA se encuentran estudiando el origen de uno de los planetas más raros de nuestro sistema solar, llamado Haumea. ¿Pero qué tiene de especial este planeta? Principalmente su forma y que gira más rápido que otros con su misma dimensión. ¿Quieren saber por qué pasa esto? Bueno, pues el planeta enano Haumea llama la atención sobre todo por su forma similar a la de una pelota de fútbol americano desinflada. Así como ustedes ven pues los partidos estos domingos y qué días más, bueno, pues los pasan varias veces, sale el balón ahí del fútbol americano. Ahorita estoy viendo la imagen, el video de el planeta, de cómo se mueve, y sí parece un balón de fútbol americano, pero no totalmente con la forma, ¿no?, de cuando está inflado, por eso dicen. Bueno, casi está del tamaño de Plutón y es raro y genial en varios aspectos, como girar más rápido que cualquier otro con sus dimensiones, pero pues también es por la forma en cómo está, ¿no? Si tú giras una pelota de esa forma, pues obviamente vas a quedar más rápido que una sola redonda, ¿verdad? Y bueno, y junto a una docena de hermanos forma una familia de planetas con superficies compuestas en gran parte por hielo, siendo los únicos de su tipo en el cinturón de Kuiper. Entonces, pues está compuesta por hielo, es otra característica de este planeta. Y los científicos de la agencia espacial construyeron modelos informáticos para analizar la composición de Haumea. Y el resultado es un modelo interactivo 3D, que es el que estoy viendo ahorita, y está mostrando en detalle su extraña pero fascinante geografía. Imagínense como un huevo de avestruz o una piedra, no sé la textura, ¿no? Pero bueno, ahí está este planeta, que es uno de los más raros de nuestro sistema solar. Y con esto me voy a ir directamente con la información del el altar de Día de Muertos que les había dicho. Me extendí bastante en las películas, así que vámonos rápido con el origen. ¿Cuál es el origen y el significado del altar del Día de los Muertos? La última semana de octubre marca el inicio de las festividades del Día de Muertos en México y también en otros países de Latinoamérica. Y aunque es una fecha marcada en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, solo en México se ha popularizado gracias a su herencia, pues las culturas prehispánicas consideraban a la muerte como parte del ciclo de la vida, a la que no hay que tenerle miedo, sino un respeto solemne que no deja fuera el humor. Es curioso, ¿no? Pero la mayoría de los que somos mexicanos, es cierto, nos gusta celebrar el Día de Muertos, pero también tememos a la muerte, ¿no? Y entonces como que esta tradición nos debería pues de confortar y decirnos cuando es el momento, o sea, tomarlo como dicha celebración, pero nadie lo tomamos más que cuando lo celebramos ese día, ¿no? Y bueno, al llegar a América, la evangelización debió tropicalizar la religión y convirtió varios de los ritos indígenas en parte de las festividades eclesiásticas. Tal es el caso del altar del Día de los Muertos, con el que las personas dan la bienvenida a sus seres queridos que vuelven por una noche, que hoy es considerado por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. El festival, que después se convirtió en el Día de Muertos, se conmemora en el noveno mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Sin embargo, la religión católica cambió radicalmente la forma de concebir la muerte con la idea del paraíso y del infierno, que agregó una connotación moral a la muerte. El fin de la vida comenzó a ir acompañada del terror de quemarse eternamente y al juicio de un solo Dios castigador, pero también comenzó a celebrarse el Día de los Fieles Difuntos, que es una festividad instituida en el siglo VIII, con veneración de diferentes santos que viajaban por todas las iglesias, iban acompañados de arcos de flores, oraciones, reliquias de pan de azúcar, ahí es donde viene el pan de muerto, ¿no? Y que antecedieron a los alfeñiques y de pan de muerto. En la actualidad, la ofrenda se pone desde el día 28 de octubre, en 3 días más, para aquellos que murieron con violencia, de forma trágica o en soledad. El día 30 y 31 de octubre se dedican a los niños. Y el 1 de noviembre se celebra a todos los que llevaron una vida ejemplar. Por eso el Día de Muertos, el día 1, pues le llaman el Día de los Angelitos, ¿no? Y por eso se le llama también, no se le llama, porque llevaron una vida ejemplar los niños, ¿no? Y el 2 de noviembre reúne a todos los muertos. Entonces, ¿cuál es el significado del altar? En su representación más rigurosa tiene varios niveles que representan los diferentes destinos de las almas y puede ser de dos. Uno como el símbolo del cielo y el otro como el símbolo del infierno, ¿no? O bien los 7 niveles que las almas cruzan antes del descanso eterno. Las ofrendas, por su parte, deben de tener elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el otro mundo para convivir con sus deudos. Entre ellos destacan las imágenes, los objetos personales del difunto, la cruz, que se introdujo por los evangelizadores con el fin de incorporar el catecismo en esta tradición arraigada entre los indígenas, que ya colocaban un símbolo similar, pero en representación de los cuatro puntos cardinales, no realmente era la cruz. ¿Ok? Copal e incienso, siempre me río cuando escucho mal dicho el incienso, y ya lo dije mal también yo, no puede ser. Bueno, eso me pasa por andarme riendo, ¿verdad? El copal e incienso que purifica y santifica el lugar. La flor de cempasúchil, que es para adornar la entrada al mundo de los muertos. Las velas, que son para guiar al alma o a las almas. El agua que se le pone, que desde el tiempo prehispánico tiene un significado de purificación, regeneración, vida y alivio para las almas. Y la comida preferida de los difuntos, que es el pan, que también ha agregado por los evangelizadores como símbolo de la Eucaristía. Entonces, ¿el pan a qué se refiere? La Eucaristía, ¿no? El agua es para la purificación, la regeneración, la vida y el alivio de las almas, ¿ok? La flor de cempasúchil es para adornar la entrada al mundo de los muertos. Para las personas que no han visto la película de Coco, pues ahí habla mucho de esto, entonces ahí se pueden dar toda la información que les hace falta, ¿no? ¿Y cuál es el origen del altar de los Días de los Muertos? ¿Ustedes saben cuál fue el origen? Bueno, dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje de 4 días hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, también llamado Simuayán. Y al llegar, el viajero debía ofrecer regalos a los señores del Mictlán. A Mictlantecuhtli era el señor de los muertos, y a su compañera Mictlantecacihuatl, que era la señora de los moradores del recinto de los muertos. Por lo tanto, los entierros eran acompañados por los objetos que en vida habían sido utilizados por quien falleció y aquellos que podrían necesitar en su tránsito al inframundo. Según lo que llevaban, los viajeros eran enviados a otras religiones, en donde permanecía un periodo de prueba de 4 años, antes de continuar su vida en el Mictlán, hasta llegar al lugar del eterno reposo, que le llaman o fue denominado como Obsidiana de los Muertos. Esta costumbre se trasladó al altar de los muertos, en donde las almas pueden volver a descansar y tomar aquello que necesitan para seguir su viaje. Ah, ¿verdad que esto no lo sabían? Entonces el altar se pone por si por ahí todavía andan divagando las almas según la tradición, pues puedan, me falta esto, ¿no? Como acá en vida, que dices, si vas en el carro y no tienes gasolina, dices, sí, necesito gasolina, ¿no? Entonces, pues así vienen y agarran, necesito agua, necesito pan, necesito esto, ¿no? Y bueno, esta costumbre pues se traslada al altar de los muertos, donde las almas vuelven para volver a descansar también y para tomar lo que necesitan para su viaje. Los registros de la figura del muerto descarnado se han encontrado en las etnias totonaca, nahua, mexica y maya, entre otras, por lo que se asume que era común entre las culturas prehispánicas. En esa época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. A diferencia de la visión dicotómica de la iglesia en las culturas prehispánicas, las personas podían tener diferentes destinos. Por ejemplo, las almas de los que morían en circunstancias que fueron relacionadas con el agua, cuando muere, por ejemplo, ha muerto alguien ahogado, se dirigían estas almas a Tlalocan o paraíso de Tlaloc, que así le llaman. los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto, estas llegaban a otra área y se llamaba Omeyoacán, paraíso del sol, en donde reinaba Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Y el Mictlán estaba destinado para todos aquellos que morían de muerte natural. Los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuacuachco. Chichihuacuachco, así se escribe. Es como Chichihuahua, pero no Chihuahua, ¿no? Chichihuahua. Chichihuacuachco. Y no estoy bromeando, así se escribe, ¿no? Donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. ¡Wow! Impresionante conocer toda esta historia. Entonces, con esto ya se informaron, ya nos informamos de dónde vino el origen del altar de muertos, para qué lo ponemos, por qué ponemos esto y esto otro, y qué días se ponen para quién, qué días se ponen más tarde para otros, ¿no? Y bueno, con esta información vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me cepillo entre tus cosas, mi vestido amarillo, un par de tenis para caminar juntitos por si se ofrece. Dale. Puede que exista un lugarcito ahí en tu casa para mis letras, mi guitarra y mi pijama, por si dormimos esta noche en tu cama, por si se ofrece. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita te voy a hablar sobre algunos alimentos que te van a ayudar a desinflamar el hígado y el páncreas. Tanto el páncreas como el hígado son fundamentales para lograr un correcto funcionamiento del sistema digestivo. Sin embargo, pueden verse afectados por ciertas enfermedades o lesiones que alteran su actividad, destacándose pues la inflamación, ¿no? Hay algunos alimentos y bebidas que te pueden ayudar a aliviar este problema. Hace unas semanas había hablado un poco de esto del hígado, pero no había hablado de los dos, del páncreas y el hígado, ¿no? El hígado es el órgano de mayor tamaño que está dentro de nuestro cuerpo y es encargado de ayudar al organismo a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas. El páncreas es una glándula que se halla detrás del estómago y por delante de la columna. Produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Ambos pueden verse afectados por problemas inflamatorios. Y en el caso del páncreas, cuando las enzimas digestivas comienzan a digerirlo, lo que se conoce como pancreatitis, mientras que en el hígado puede deberse a enfermedades causadas por virus como la hepatitis A, B o C. Si el malestar se prolonga por mucho tiempo, pues uno debe de consultar a un profesional, a un médico, para que le realice un diagnóstico y determine cuál es el tratamiento adecuado para uno, ¿eh? Cuando la inflamación no es tan grave, pero tú ya sabes que si estás inflamadito, inflamadita, los especialistas recomiendan modificar ciertos hábitos, especialmente, la dieta, ¿no? Para aliviar este problema. Entonces deberás evitar alimentos que sean difíciles de procesar, como snacks excesivamente azucarados. Hay muchas barras energéticas que están llenas de azúcar y hay otras que están llenas de proteína vegetal. Hay otras que pues tienen, están llenas de almendras, o sea, también proteína, y son más saludables. Pero pues hay que evitar las que están excesivas o están elevadas en azúcares. También los que son comidas grasas, salados, fritos, almidonados o bebidas alcohólicas. En su lugar, puedes optar por otras opciones. Están las bayas, especialmente las oscuras como los arándanos o las frambuesas. Y esas son grandes fuentes de polifenoles antioxidantes que son capaces de prevenir el daño pancreático y hepático. Además, diferentes estudios relacionan un consumo regular de estos frutos con una estimulación del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque están llenos de antioxidantes. Las uvas. Tanto las uvas como su jugo y sus semillas son excelentes opciones para incorporar compuestos antioxidantes en la dieta. ¿Por qué? Porque te ayuda a reducir la inflamación y previene consecuentes lesiones en el páncreas y en el hígado. Entonces, hay muchos productos que te los venden a base de semillas de uvas. Y que ya les había dicho, ¿no?, hace como dos semanas también, que cuando les dije que las semillas de manzana también lo utilizaban un remedio. para combatir el cáncer, pero pues ahí tenían que ser muy cuidadosos porque las semillas de manzana contienen arsénico, entonces funciona como una quimioterapia, pero pues para eso tienen que investigar muy bien, ¿ok? La toronja, también conocido como pomelo, es un fruto particularmente rico en dos antioxidantes, la naringina y la naringenina. Distintas investigaciones relacionan estos compuestos con mayor protección de las estructuras celulares del páncreas y del hígado, y eso hace que disminuya el riesgo de inflamación. También pues los tés, ya saben, que son muy buenos también para ayudar al hígado y al páncreas. Y en esto se encuentra el té de regaliz, el té de cardo mariano, el diente de león o crolera, el té verde y el jengibre. El aceite de oliva, pues ya sabemos que cuando uno consume alimentos excesivamente grasos, pues no es bueno para una correcta digestión. Sin embargo, pues las grasas no deben ser necesariamente un sinónimo de dañino, ya que existen algunas que sí son saludables, y estas pueden encontrarse, por ejemplo, en el aceite de oliva, un aderezo que es asociado a una mejor función pancreática y hepática y a niveles bajos de estrés oxidativo. ¿Qué más? Los frutos secos, ya sean las nueces, almendras, avellanas, anacardos o castañas. En los frutos secos vas a encontrar importantes niveles de ácidos grasos insaturados, vitamina E y antioxidantes. Y esos compuestos pueden ayudar a mantener la salud del hígado y el páncreas, reduciendo la inflamación y el estrés oxidativo. Pero también hay que recordar que se tiene que comer solo un puñado por día, ya que también son ricos en calorías. Y ahorita que estoy hablando de los frutos secos, no recuerdo cuántas nueces, creo que eran 50, no nueces, almendras. Como también contienen un poco de arsénico, obviamente todo en exceso es malo, pero si tú te comes, no sé si son 50 almendras, imagínate que estás viendo la película y te las comes como palomitas, y te comes 50, dice uno, se envenena. Ahorita, cuando me vaya a comerciales, voy a investigar este dato para decirles cuántas son. Igual son más, no recuerdo mucho. Entonces, por eso hay que tener también mucho cuidado, ¿no? La avena, comer avena es una sencilla forma de incorporar fibra dietética y promover una buena digestión. Y esta también es rica en compuestos llamados beta-glucanos, que según señala la evidencia científica, permiten modular el sistema inmunitario y combatir la inflamación. El pescado, pues los que contienen ácidos grasos omega 3, pues especialmente el salmón, la caballa, atún o sardinas o suplementos de aceite de pescado, pueden ayudar a combatir la inflamación y otras afecciones como el hígado graso. Si no te gusta el salmón, pues ya sabes que hay suplementos, estas pastillas de omega 3 y que huelen hasta pescado, pero pues tienes todas estas bondades, ¿no? Entonces, nada más recordarles que no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o tratamientos si es que ya están. Antes consúltenlo con su médico sobre pues los efectos que podría tener el que ustedes consuman algo que yo les haya mencionado o algo que ustedes investiguen por su parte, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Diabetes y las enfermedades digestivas y renales. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos con el tema del día.

10:27, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes frío, con nieve, con lluvia. Espero que todos estén muy bien. Abríense cuando lleguen a su casita, tómense un tecito, tómense una vitamina C, un juguito verde, no sé, para que ustedes pues se sientan reforzados con su salud, con su sistema inmune. Nos excedimos un poco otra vez en el programa, 14 minutos para ser exacta, así que empezará 14 minutos antes la repetición, o sea, en lugar de las 12 empezará a las 11:45, ¿ok? La repetición y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.